Secret Family, los de la NASA, mami. Dicen que soy callejón, que soy un maleante, quisiera tenerte, me gustas bastante, todos se oponen y me tiran la mala. Dicen que prontito me voy pa' la caja y yo sigo tranquilo, solo puesto pa' ti. No hagas caso a lo que te digan de mí. Dile. Yo todos los días me pregunto qué tengo que hacer para estar junto. Y no, yo no tengo pistola ni punto, solo un corazón para amarte. Yo todos los días me pregunto qué tengo que hacer para estar junto. Y no, yo no tengo pistola ni punto, solo un corazón para amarte. Blan, blan, solo un corazón para amarte. Blan, blan, solo un corazón para amarte. Boom, solo un corazón para amarte. La guerra y la calle son aparte. Ya no estoy pa' eso, lo que quiero amarrarte. Si esto se pone feo, nos mudamos pa' Marte. Soy endo de la NASA y tú eres mi lucero. Toda esta gente dicen que yo soy un pistolero. No le hagas caso a todos estos bochincheros. Ellos están celosos porque yo soy el primero. Dame un beso grande y no te preocupes. Deja que mi pasado, bebé, yo me ocupe. Dicen que tengo una corta que va a la escupe. Dile, lleva y trae, que venga y me lo chupe. Yo todos los días me pregunto qué tengo que hacer para estar junto. Y no, yo no tengo pistola ni punto, solo un corazón para amarte. Blan, blan, solo un corazón para amarte. Blan, blan, solo un corazón para amarte. Yo quiero contigo, me muero de gana. Por ti dejo la calle, la acá y los pana. Sigo tirando labia un par de semanas. Por ti vendo el BM, me empeño hasta la cubana. Y te compro un anillo, también un castillo. Tu corazón me robo sin llegar a ser pillo. El que se pase de listo, por ti lo acribillo. Te digo la verdad, si quieres me arrodillo. Dicen que soy callejón, que soy un maleante, quisiera tenerte, me gustas bastante, todos se oponen y me tiran la mala. Dicen que prontito me voy pa' la caja y yo sigo tranquilo, solo puesto pa' ti. No hagas caso a lo que te digan de mí. Esto es Secret Family, los de la NASA, Endo, J-Tunes, Hebreo, el 3 en 1. Seguimos controlando el internet y las avenidas. Yeah. Secret Family.